Ha llegado el momento, tengo que decirle, ya no aguanto más. Lo siento, se ofendo, seré bien directo, real, no me puedo callar. Ya estoy cansado de estar escuchando raperos malvados, de esos que matan con lírica sucia, ya es tiempo de exhortarlos. Bájale 100 a tu corillo, bájale 100, bájale 100, bájale 100 a tus pistolas, bájale 100, bájale 100, bájale 100, mensaje perverso y bájale 100, bájale 100, bájale 100, mi hermano, ¿me entiendes? Bájale 100. No te estás percatando qué daño tu música está provocando. Lo que tú estás sembrando, el dinero y el alcohol y las drogas los está matando. Stop. Cambia de chip y sigue imposible de entrar a redil. Difícil para ti, pero lo imposible, dejáselo al king. Claro, está bueno, tengo medicina, parece veneno. Trap verdadero, trap con conciencia, trap para el mundo entero. Bájale 100 a tu corillo, bájale 100, bájale 100, bájale 100 a tus pistolas, bájale 100, bájale 100, bájale 100, mensaje perverso y bájale 100, bájale 100, bájale 100, mi hermano, ¿me entiendes? Bájale 100. No has visto en verdad lo que hace tu letra a la sociedad. Esto no es señalar, lo digo en amor, esto es exhortar. Vuelvo y repito, como dice el corito. Bájale 100, manito, y cambia el mensaje que escuchen los chicos. Ya todos son malos, todos quieren ser como Pablo y el Chapo. Ya todos son gatas, sin saber de qué vale más que el oro y la plata. Siendo menores, les enseñan a que les gusten los mayores. Que fumen y beban, que vivan la vida sin cero problemas. Que no tengan pena, que consuman todo lo que el alma envenena. Y en realidad tienen un vacío y no pueden llenar. Vida sin color porque tienen plata y no tienen amor. Ya baja el cañón, que aquí no te cabe lo de Barbucón. Bájale 100 a tu corillo, bájale 100, bájale 100, bájale 100 a tus pistolas, bájale 100, bájale 100, bájale 100, mensaje perverso y bájale 100, bájale 100, bájale 100, mi hermano, ¿me entiendes? Bájale 100. R.A. Noriega, esto es trap real. Bájale 100, mi hermano, que eso le hace daño a la sociedad. Esto es un mensaje de amor. Dios te bendiga. Hustle, bitch.